animados tenemos ya los invitados, sí. Aquí. Aquí estamos. Hay que ver, ¿no? Con ritmo de swing, aunque no sé yo hasta qué punto va a serlo. Bueno, sí, sí. Tenemos aquí, a falta de uno, a los componentes de la banda Crash and Dolls. A todos damos la bienvenida. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Tony, muy buenas. Buenos días. Isma. Buenas, mucho amor. Alex. Buenos días. No falta Miguel, le mandamos un saludo desde aquí. Y también nos falta un invitado, nos falta Adrián Cardona de Escoria Films, a quien también saludamos. Miguel no ha podido venir porque está en la piscina tomando cubatas. No, es un cubata. Sí. Alguien tiene que disfrutar como una estrella del rock. Se está haciendo un baño de birra relajante. No, alguien tiene que disfrutar como estrella del rock y otros tienen que currar. Claro, sí, claro. ¿No? Aunque sea en la promoción de algo que llevamos una semana anunciando y será este jueves, el Croissant Shore Escoria Connection. Sí. A ver, primera pregunta, ¿qué es el Escoria Shore? El Croissant Shore, perdón. Croissant Shore Escoria Connection es un evento que a mí me ha hecho perder pelo. Sí, échale la culpa al evento. Es una paranoia que está hecha entre Croissant Dolls y Adrián Cardona y el señor que nos está entrevistando. Vaya por Dios. Si es que nos lo guisamos y nos lo comemos todo. Nos lo guisamos y nos lo comemos todo. Sí, sí. Nos lo comemos todo. Sí, bueno, enterito, será. No dejamos ni las migas. No. Nos comemos todo lo que esté fresco. Nos lo comeremos el jueves día 15 a partir de las 8 y media de la tarde en San Punta de Esmolí, en Sant Antoni. Pero ¿qué nos vamos a comer? ¿Qué croissant nos vamos a comer? Muchas. No lo sé. Es como hacer una concha terapia. Es algo parecido a una concha terapia. Pero habrá música. Pero con croissant. Habrá música, croissants, habrá sangre. Sangre, pero con swing. Con swing y con mucho amor. Sí, sí. Porque el evento empezará con proyecciones varias. Cuatro proyecciones, tres serán de Escoria Films, de nuestro colega Adrián Cardona. De esas tres, dos serán estrenos en Ibiza. Que van a ser Metal Creepers y la gran Feast of Jesus, el puño de Jesús. Uh-huh. Vosotros fuisteis parte del reparto de Feast of Jesus, sí, ¿no? ¿Qué podéis contar de aquella curiosa experiencia? Que fue la risa. Recibimos bastante. Cardenales por todos los sitios, de tirarte al suelo, pero bueno, fue cachondo. Pringue, mucho pringue. Mucho pringue allí con la sangre en la... Que bueno, la gente se cree que es sangre, pero es mermelada y colorante, ¿Ah, sí? Alimenticio. ¿No? ¿Ah, sí? ¡No lo sabía! Sí, eso sí, una semana para limpiarte prácticamente. Pues sí. Sí, yo creo que tengo todavía detrás de las orejas tengo un poco de mermelada. Sí, yo como me suelo duchar una vez a la semana, pues no noté la diferencia. Bueno, ya han pasado unas cuantas semanas, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. No, desde entonces ya más o menos ya la gente está limpia de aquella limpia, experiencia. Limpia. Otro de los cortos va a ser un corto portugués. Sí, aparte tiene un argumento muy interesante. Sí, Si Feast of Jesus hace una pequeña parodia a la resurrección de Lázaro, con este otro corto que se llama Papa Wrestling, se hace un poco la parodia del bullying en los colegios. Sí, el bullying en el colegio y las ventajas que puede tener un padre que es luchador de wrestling. Otros dos cortos que también se proyectarán serán también famoso por Escoria Films, rodado hace unos cuantos años aquí en Ibiza, que fue Brutal Relax. Brutal Relax, que para mí es el principio de ya algo espectacular, ¿no? O sea, el Adrián es un genio, pero yo creo que a partir de esa película ya... Se sale de la pelleja. Y otro de los cortos, que también va a ser estreno, va a ser uno titulado Metal Creepers. Metal Creepers. ¿Que de este qué podemos avanzar? Pues podemos avanzar que es un corto que fusiona el heavy metal con unos monstruos ahí grotescos. Y tendremos a los dos de los protagonistas de la banda del corto, ¿no? Que son Mega Muerte, que es Ron Love. Conocido como Ron Love. ¿Cómo no? Y Billy Zander, que la gente que venga al evento va a poder fotografiarse, va a poder conocer a una estrella del rock que viene desde California, creo. Sí. Alrededores. Alrededores. Y, Y eso, es él va a estar aquí para amenizar y para poder que la gente pueda conocerle. Se podrán fotografiar en nuestros fotocalls, que habrá en fotocalls, que ahora está muy de moda. La gente le gusta. No, eso os iba a preguntar. Es decir, va a ser una fiesta con fotocall, con troquelados. Troquelado para que la gente se haga fotos con la portada del disco de Crash and Dolls. Y luego habrá un pequeño concurso, ¿no? Uh-huh. En el que elegiremos la foto más divertida y el premio. Pues, aún está por comprobar. No sé si a lo mejor a la gente que le toque el premio le va a gustar que le toque, o igual preferirían que no le toque, pero bueno. El premio está ahí. Va a haber premio. Si basta, aguantas. Eso, por un lado, esas proyecciones, esas fotos, el fotocall, el troquelado, mucha fiesta. Va a haber una sorpresa luego de por medio que no vamos a desvelar nada. Mm-hmm. Y a continuación, por eso no vamos a decir nada. Roberto, tú no. Y a continuación ya echamos toda la carne en el asador. Uy, lo que está sonando. Uy. Primicia en las radios. Esto todavía no lo tiene nadie. Lo tenéis vosotros y lo tengo yo. Ni sabemos que lo queréis, cabrones. Ni nosotros, casi. Ni nosotros. Yo no tengo ningún... Yo creo que cuando llegue... Porque están en un camión dando vueltas por Ibiza ahora mismo. Se está destrozando ahí. Cuando lo tengamos en la mano, no sé si lo voy a escuchar una vez y luego ya no quiero escucharlo más. Como decimos, en esta fiesta, en este Cross and Shore, se presentará vuestro primer disco llamado Love and Swing. Uh-huh. Donde ha sido un disco en donde, como decíamos también al principio, os lo habéis guisado y os lo habéis comido todos vosotros. Uh-huh. Todo hecho... aquí en Ibiza, en San Rafael. En el Antiestudio Pro lo hemos grabado. San Rafael de Secreo. No, lo hemos hecho nosotros. Sí, dejar hablar a Ismael. En San Rafael de Secreo. San Rafael de Can Rafael de En Rafael. De esos fechetes. Cuéntanos alguna anécdota sufrida en la grabación de este disco. No, fue todo muy fácil y muy, muy rodado. Fue todo muy natural, muy natural. No ha habido ningún problema. Como nosotros, sí. Nada. Todo, todo fluyó con nosotros. Sí. Hubo mucho amor y mucho swing y de ahí viene y todo fluyó. No, porque eso es lo que yo os iba a preguntar, el nombre del disco. ¿A qué viene ese Love and Swing? Pues, ¿qué más quieres, no, en la vida? Amor, love y swing. El swing tiene que estar en cualquier sitio. Tiene que estar en la calle, tiene que estar con tus amigos, tiene que estar en la música. Pues, ¿qué más quieres? Es un mensaje para todo el mundo, un mensaje positivo, ¿no? Sí. Hoy día, que está todo así, pues un mensaje positivo. Un mensaje de paz. Los croissant dolls deseamos la paz en el mundo. ¿A quién no le gusta un buen croissant? Si es que yo no conozco a nadie que no le guste un buen croissant. Esa es otra. ¿Soy más de croissants o más de ensaimadas? Hombre, yo tuve un tiempo cuando era pequeño que me gustaban mucho las ensaimadas, pero una vez me estaba comiendo una ensaimada... y estornudé, se me quedó la cara ahí y dije, nunca más. Nunca más. Entonces un croissant es más limpio, puedes estornudar encima de él que no te va a manchar la cara. Es más agradecido a los estornudos. Lo puedes rellenar de jamón, o sea, puedes hacerlo salado, dulce. Dolls, puedes hacer un croissant dolls, claro. Salad, como vulguis. El disco Love and Swing va a tener 17 temas. 17 cortes. 17 cortes tiene, sí. Sí, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces vemos un disco con 8, 9, 10, 12 canciones. Sí. Vosotros ahí habéis dicho, un CD tiene 80 minutos y yo le voy a meter 78. Sí, ha sido así. Le hemos metido toda la masa que teníamos. Toda la masa. Le hemos echado toda la masa en el asador. La masa caducada que teníamos en los bolsillos. En horno, ¿no? Hemos barrido un poco la harina del suelo y la hemos vuelto a hornear. A hornear. Hemos cerrado un ciclo también. Había temas, hemos sacado muchos temas nuevos, temas que había en el tintero y hemos dicho todo, vaya. Hay temas nuevos y también hay un par extras o como lo quieras llamar. Son un par de temas que están ahí que forman parte de la banda sonora de películas de Escoria. No, eso es lo que os iba a decir. Hay dos bonus, por llamarlo de alguna forma. Sí. Uno, habéis vuelto a regrabar el famoso tema de Cop de Shada, de la película Combate Brutal, película que ya tiene 11 años, es el primer largo de Scoria Films. Y también habéis hecho la banda sonora o el tema principal de la segunda parte de Morir, hijos de puta. Es así el nombre, no puedo decir otra cosa. Otro cortometraje que ya en 2006 Adrián Cardona nos deleitaba con esa primera parte y ahora llega la segunda. Habéis hecho el tema y además en este jueves, en mitad del concierto, se van a grabar secuencias para la segunda parte. Para incluir en la segunda parte. Exacto, sí. Así que, bueno, quien se anime a vestirse de fiestero, pijito y quiera ser mutilado. Bueno, vamos a especificar una cosa. Pijito, posiblemente el que venga se vaya manchado de sangre o salpicado de la grasa de la motosierra que va a salir ahí. Pero. O de pijitos, sus pijitos con ropa pija de los años 80 o 90, no, pero así un poco discotequero, sí. Sí, no, sobre todo eso, si alguien quiere participar como extra en ese nuevo cortometraje, que atento a las consecuencias, te vas a manchar, sí o sí. Yo creo que sí. Pero bueno, que es una buena iniciativa también para bueno, mucha gente siempre decía, oye, yo quiero salir en los cortos de Scoria y todo este eso. Ahí tiene la oportunidad de decir, venga, va, vamos a salir ahí haciendo de fiesteros, que nos mate el personaje, el héroe interpretado. Que esa es otra que, bueno, esto sería más para preguntárselo a Adrián, pero es otro de los detalles. Utilizar ahí a su padre como protagonista, por no decir que prácticamente ha utilizado a toda su familia como parte del reparto principal. Cría cuervos. Este señor es Recicleman. O sea, él recicla, porque yo lo he visto, recicla todo y es capaz de hacerte ahí cualquier cosa con cuatro plásticos y cuatro cartones y siempre utiliza ahí lo que la gente tira, pues él lo utiliza para hacer sus películas y sus movidas y sus disfraces y sus historias. Es un artista. Roberto, ¿no te dejas la voz con esos gritos? La verdad es que no soy yo. Yo utilizo un doble. Yo solo soy la imagen. Soy la imagen física. Ya os acordáis de Vinny Vanilli, ¿no? Se llamaba. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien detrás escondido? Hay alguien detrás, sí. Tengo un doble de voz. Es allá un chino, ¿no? Como hicieron las Olimpiadas. Sí, sí. Son unos cuantos chinos bastante grandes ahí porque... Se van turnando. Se van turnando, sí. Pues sí. Finalmente ya solo nos queda invitar a todos nuestros oyentes a acudir, como decimos, este jueves a partir de las 8:30. Una cosita más, claro. Unas palabras aquí de nuestro nuevo integrante, porque bueno, es verdad, se va a estrenar aquí. Tenéis nuevo fichaje. Nuevo interrogante. Nuevo interrogante. Que, Alex, que... ¿Qué haces aquí? ¿Qué pretendes? ¿Qué haces en tu vida? Pues nada, no sé, estoy aquí como samplista con ellos y la verdad que un placer estar con ellos porque se lo curran mucho. Nah, pues a ver, no, aparte que no es la primera vez que ya actúas con ellos haciendo gamberradas. Gamberradas, porque vamos. También hacer un... Esto me está recordando vuestro último concierto. Hacer un llamamiento de que se suba al escenario que no toque nada. Sí, bueno, se puede... La gente... A mí me encanta la gente que se suba al escenario y animada porque... Sobre todo si son tías en pelotas... Bueno, me da igual. Cada uno lo que le gusta, me da igual. Pero cuidado con el material electrónico que hay encima del escenario que a veces... Se puede, claro, pedales que utilizamos para poner sonidos. Los pedales se rompen y cosas de esas. Un jack, y no nos da el presupuesto. Subid con pies de plomo, por favor. Claro, sí. Cuidado, luego supongo que también hay que hacer un llamamiento, ¿no?, a la gente que está colaborando también en esto. ¿No? Sí, porque es decir, toda esta iniciativa tiene un objetivo solidario. También. Sí, también. O sea, exacto. En la recaudación de las barras va a ir destinada a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera. Todo esto no sería posible sin la ayuda del Ayuntamiento de San Antonio, Lidia Costa, que nos ha echado un buen cable para llevar a cabo, nos ha puesto la logística para llevar a cabo esto. Y bueno, y Granadio Exit, que nos está dando un apoyo también. Y bueno, y ya está. Crossandors y Escoria Films y Contenido Explícito, que somos los que estamos montando esta locura. Contenido Explícito, menuda panda de locos. Menuda panda de locos, pero bueno. En fin, sí, ¿qué se le va a hacer? Y eso, ya solo nos queda invitar a la gente. Como decimos, el jueves a partir de las 8:30 de la tarde, esa punta de Esmolilla, entrada gratuita. Uh-huh. Entrada gratuita. ¿No? ¿Qué más quieres? Uh-huh. Aparte, se van a vender los discos, vuestros discos, se van a vender películas de Escoria Films, va a haber camisetas. Va a haber comida, sí. Va a haber bebida, va a haber diversión. Va a haber palomitas para la gente que venga a ver los cortos. No, que esa va a ser otra, palomitas. Palomitas. Que esa es otra cosa que. Cine al aire libre. Exactamente. Si un buen cine sin palomitas no es un buen cine. Claro, claro, claro. Pues no sé si me dejó algo, chicos. Yo creo que amor y swing para amor todos. Amor y swing para todo el mundo. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Esperemos que este evento salga muy bien. Y ya estamos pendientes para el próximo. A ver. Si este va bien, la próxima gamberrada. O más gamberradas. Esperemos que sí. Y esperemos que, sobre todo, acuda la gente. Más que nada, para no que solamente disfrute de esto, sino que tenga en cuenta ese carácter solidario con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera, que siempre les hace falta. Toda ayuda que reciben siempre es poca. Pues sí, exacto. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego.